Esto sí es re piola. Bailar, ¿dónde están los negros que le gusta saltar, que le gusta joder, que le gusta gozar, que le gusta joder, que le gusta gozar? La palma, los negros que le cabe la joda, la palma, la pipa que le cabe la joda, y si le cabe repiola, y si le cabe repiola. Bailar.